estos vientos que se están generando en estos momentos, así que hay que salir con precaución. Si usted circula con sus vehículos, tenga cuidado en toda esta zona donde hay árboles de más de 30 años de edad, donde generalmente se descuajan, caen y pueden propiciar severos percances. El día de hoy tenemos dos temas fundamentales que vamos a tocar. Por un lado es lo de las licitaciones de la ronda esta, la segunda ronda del petróleo. Vamos a platicar con Ramsés Pech Razo, especialista en temas de energía y petróleo a nivel internacional, para que nos diga cómo se está viendo estas inversiones que llegan a México. Mire, dicen que fue todo un éxito la colocación de estas licitaciones en aguas someras y que las inversiones alcanzan más de 81 mil millones de dólares. Vamos a platicar también con el doctor Raimundo Tenorio Aguilar. Él es director de la Escuela de Economía y Finanzas del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Santa Fe, al respecto de esta expectativa que se tiene de que Banco de México suba nuevamente las tasas de interés en 0.25%, un cuarto de punto, lo que llevaría probablemente al 7% ya las tasas de interés. ¿Afecta esto en la inflación y de qué manera se defiende el poder adquisitivo de los mexicanos? Vamos a platicar también con el licenciado Javier Irán Mercado Zamora. Él es el primer diputado reelecto en Nayarit y a nivel nacional. Esto de las reelecciones fue planteado ya en el año 2014, en el mes de febrero. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, promulgó esta ley donde se permite la reelección de diputados, senadores y presidentes municipales. El primer diputado reelecto ya con este sistema, que además se aprueba en el estado de Nayarit en el año 2015, el año antepasado, permitió que pudiera competir por la reelección. ¿Esto qué es lo que propicia? Bueno, que los ciudadanos de alguna manera premien a quienes hacen bien su trabajo y puedan castigar a aquellos que han hecho mal las cosas, ¿no? Entonces, vamos a platicar con él para ver cómo fue el proceso, cuáles fueron las acciones que se tomaron durante este proceso y a qué se comprometió, si me lo permite. Vamos, mientras tanto, al punto crítico de la noticia. Secretario de Relaciones Exteriores mexicano Luis Videgaray es electo presidente de la primera reunión plenaria de la 47ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, que comenzó hoy en Cancún. Secretario de Hacienda y Crédito Público José Antonio Meade considera improbable que México cambie su código fiscal ante políticas estadounidenses. Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales solicita a un juez federal gire orden de aprehensión contra César Duarte, exgobernador de Chihuahua, por el desvío de 10 mil millones de pesos del presupuesto público. Ford cancela plan para producir el nuevo Focus en México. La armadora norteamericana anuncia su decisión de importar dicho modelo desde China a partir de 2019. Solicitudes de asilo en México aumentaron más de 1000% en 5 años, informa el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Mark Manley. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero. Esta es parte de la información de la más destacada que se ha generado a lo largo del día. Si le parece, vamos al recorrido por el ámbito federal. Iniciamos con Presidencia de la República. Ahí está nuestra compañera Marta Obeso Zuru. Ella es miembro de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión y nos informa que el presidente Enrique Peña Nieto inauguró la 47ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, donde se tomaron varias resoluciones, principalmente en el sentido de Venezuela. Marta Obeso, muy buenas tardes. ¿Cómo has estado? Hola Eduardo, muy buenas tardes. Así es, como tú lo acabas de comentar, hoy el presidente Peña Nieto inauguró la 47ª Asamblea de la ONU y la falta de consenso de los cancilleres de los países miembros de la OEA en torno a una declaración conjunta sobre la crisis en Venezuela retrasó la ceremonia de inauguración, en la que el presidente Peña Nieto dijo que destacó durante su discurso que confió que sea México el país en donde los 34 países miembros de la OEA logren resultados trascendentes en cada uno de los temas agendados, partiendo desde el diálogo constructivo de respeto mutuo y colaboración estrecha. Fortaleciendo el diálogo y la concertación para la prosperidad es el lema oficial de esta asamblea. No obstante, la primera jornada de este encuentro ha sido protagonizada por la posición de que debe de asumir la OEA en torno al conflicto de Venezuela. Esta nación caribeña, que a pesar de anunciar su salida de la OEA en abril pasado, la cual se hará efectiva hasta el 2019, tiene una importante representación oficial en esta máxima cita anual de la OEA, ya que lo que le ha valido para que la Asamblea pudiera dar inicio, sino un posicionamiento oficial al respecto. En el uso de la palabra, el secretario general de esta organización, Luis Almagro, destacó que la democracia es un derecho de los pueblos y, sin hacer referencia explícita a Venezuela, habló de la gente que fallece defendiendo la democracia, diciendo: cada muerte nos ha abierto malas puertas de la libertad. Este martes se lleva a cabo la primera plenaria en Cancún, Quintana Roo, durante la cual Bolivia presentará el informe de su presidencia de la Asamblea General y se elegirá al país que sucederá en dicha labor. Posteriormente dará inicio a una serie de reuniones que concluirán el día de mañana, en las que se abordarán temas como la migración y los derechos de los pueblos indígenas, entre otros. Este es el reporte, Eduardo. Muchísimas gracias, Marta Obeso, muy completa la información y sobre todo por tus comentarios. Muchas gracias. Vámonos al Senado de la República. Ahí está nuestro compañero Francisco Montaño, reportero del periódico El Punto Crítico. Miren, el PRD en Cámara de Senadores solicita la comparecencia del secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, así como del procurador Raúl Cervantes, para que expliquen qué es lo que va pasado con esto del tema de espionaje que fue destapado el día de ayer por el periódico New York Times. Ya ve que normalmente ese tipo de información sale en Estados Unidos o a nivel internacional para que pueda repercutir en México. Ya anteriormente se había denunciado el que el gobierno federal estaba espiando a los comunicadores y a los defensores de derechos humanos. El día de hoy, Senado de la República mete las manos. Francisco Montaño, muy buenas tardes, tú tienes los detalles. Buenas tardes, Eduardo. Pues sí, el PRD presentará un punto de acuerdo para solicitar la comparecencia de los titulares de la Procuraduría General de la República, del CISEN y de la Secretaría de la Defensa Nacional ante la Comisión Permanente para que informen sobre las adquisiciones, uso, gastos y operaciones del software y el sistema Pegasus. La coordinadora parlamentaria Dolores Padierna destacó la necesidad de que Raúl Cervantes, Eugenio Imaz y Salvador Cienfuegos comparezcan para que informen sobre los contratos, adquisiciones y operaciones que han suscrito con NCO Group para adquirir y operar Pegasus en México o cualquier otro software parecido. Dijo que la responsabilidad institucional y de gobierno en este asunto no puede quedarse en meras declaraciones o boletines de prensa publicados por la vocería presidencial, en donde se señala que no hay pruebas para acusar al gobierno federal de la utilización perversa de este tipo de software y hardware. Precisamente por ello, dijo, es urgente la comparecencia de los funcionarios que están citando para conocer cuáles son los datos, documentos y registros oficiales que se tienen al respecto, pues esa información existe en algún lugar y es un derecho de la sociedad conocerla. Esta es la información, Eduardo. Francisco Montaño, sin lugar a dudas, el sistema mexicano de seguridad nacional, lo que ahora se le llama el CISEN, tiene servicio de inteligencia para poder prever situaciones que puedan poner en peligro la seguridad nacional o de todos los mexicanos. Esto se viene haciendo desde siempre, ¿no? Muchísimos años, donde ese servicio lo que hace es monitorear a los comunicadores, a las personas que pudieran tener alguna situación de conflicto hacia la sociedad mexicana. Pero en el caso, por ejemplo, de espionaje, se dice que a Carmen Aristegui la tienen monitoreada, a Loret también lo tienen monitoreado. Y casualmente, revisando los periodistas que reciben pues pagos del gobierno federal, pues ellos se encuentran entre los que más dinero reciben, ¿no? ¿Cómo es posible que haya un monitoreo de este tipo con aquellos que son bien pagados? ¿Me escuchas, Francisco Montaño? Bueno, ya no está, se cayó la comunicación con Francisco Montaño, pero la pregunta es en el sentido ese, ¿no?, que se le haga a los senadores, porque al parecer denuncian que hay una supuestamente espionaje en contra de periodistas que están en la nómina del gobierno federal. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Bien mexicano, el cielito lindo. Y para que lo disfrutes con arco iris, marías o saladitas, pongo todas las galletas Gamesa al 3x2. Solo yo doy todas las galletas Gamesa al 3x2. En Soriana, Comercial Mexicana y Mega. Hasta junio 22. Siempre IN, guía de estilo. El delineado en los ojos puede hacerte conseguir un look espectacular. Aplícalo siempre sobre las sombras de los ojos y antes de la máscara de pestañas. Si usas delineador en lápiz, asegúrate de que tenga buena punta. Si usas delineador líquido, haz pequeños puntitos sobre todo el contorno del párpado para después unirlos con una sola línea. Delinearte los ojos te ayudará a que se vean más grandes y expresivos. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Los ángeles nos comparten cómo maravillarnos de la grandeza de Dios. Se necesita de la palabra para entender al hombre y del hombre para predicar la palabra. Rafael Valderas te guía para tener un encuentro con tu ángel. Me invita seas, dije yo, porque estoy feliz con... Y a los niños decían, bueno, los Reyes La Paz para Verónica Uribe en Valle de Chalco. Lunes a viernes, 6 de la mañana. Sábados y domingos, 5 de la mañana. Hora del Centro. Soy Ana, España. Soy Hisham, Egipto. Soy Amber, China. Soy Kevin, soy de Uruguay. Soy Luke, Canadá. Este es un mensaje turquesa para ti. Amigos de México, hoy el mundo los mira. La agresión de hacerle pagar por un muro fuera de su territorio es inaceptable. Resistan con dignidad. Y contad con la solidaridad de millones de personas. Porque creemos en la igualdad de todos los seres humanos. De construirse un muro. Vosotros quedaréis del lado correcto de la historia. Somos turquesa, somos nueva alianza. ¿Quién dijo miedo? La música de Orfeón está presente. Busca todas sus canciones en las tiendas digitales de música. Mire, a nivel nacional, con respecto a lo que... La información la tiene Sergio Lara. A la población, que es la... Eduardo Ramos Fuster tiene información útil para la toma de decisiones, siempre con un punto crítico de la información nacional, al lado de experimentados especialistas involucrados en temas de actualidad. El Punto Crítico. Lunes a viernes, 5 de la tarde, sábados, 12 del día, hora del centro. Tras la Revolución y la Constitución del 5 de febrero de 1917, se refrendó la división de poderes. Es así que el 1 de junio de 1917 se reinstaló a la Suprema Corte en la Ciudad de México. A 100 años de su restablecimiento como Tribunal Constitucional de México, la Corte cumple con la defensa de los derechos protegidos por la Carta Magna. Suprema Corte de Justicia de la Nación, salvaguarda de tus derechos. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5 de la tarde, ya con 15 minutos, tenemos en la línea al ingeniero Juan Carlos Zárraga Sarmiento. Él es analista político del periódico El Punto Crítico, colaborador de este espacio. Juan Carlos, muy buenas tardes, ¿cómo has estado? Eduardo, muy buenas tardes. Bueno, con información. Eduardo, escuchaba a nuestro compañero Montaño sobre lo que los senadores piensan sobre el tema del espionaje. Este tema contrasta con algunos diputados de oposición, básicamente de partidos del PAN y el PRD. Ellos están pensando en pedir la comparecencia de Osorio Chong, del secretario de Gobernación, Eduardo. Y este tema cobra relevancia por dos razones. Número uno, el responsable directo de supervisar todo lo que tiene que ver con la inteligencia del gobierno federal es, sin lugar a dudas, el secretario de Gobernación. Y segundo, le puede generar una factura muy cara a Osorio Chong en sus aspiraciones presidenciales, porque sin lugar a dudas es un tema muy polémico, es un tema muy caliente en estos momentos y que se ve muy difícil que el gobierno de Enrique Peña Nieto salga bien librado. Entonces, por un lado, los senadores pedirán que vaya el secretario de la Defensa, el titular de la PGR, el titular del CISEN, y los diputados en la misma comisión permanente estarán hablando, bueno, pues de llevar al mismísimo secretario de Gobernación. Entonces tendremos la plana completa de concretarse esas comparecencias ante la comisión permanente, Eduardo. Juan Carlos Arraga, yo hace un momento comentaba que esos sistemas de investigación o de seguridad nacional que tiene el Estado mexicano permiten prever acciones en contra de la sociedad, y que habitualmente se han hecho no solo en México, sino en prácticamente todos los países del mundo, donde se monitorea y siempre se está trabajando con inteligencia para evitar pues acciones que puedan poner en peligro a la sociedad. ¿A esto le podríamos llamar acciones de espionaje? ¿O cuál es la diferencia entre las acciones de espionaje y estos sistemas de inteligencia de prevención? Yo creo que has puesto el dedo en la llaga, Eduardo. Hay una frontera muy sutil, muy delgada, entre lo que se considera inteligencia y lo que se considera espionaje. La empresa israelí, que es la que vende este software, solo se lo vende a gobiernos. Es la primera premisa que hay que tener en cuenta. Y se los vende a gobiernos bajo el argumento de los gobiernos que lo compran de que lo van a usar contra la lucha, en el caso del terrorismo en Europa y en el caso de América Latina, del narcotráfico. Son las dos justificaciones bajo las cuales la empresa israelí les vende el programa a los gobiernos. Pero entrevistado por el New York Times, uno de los funcionarios de esta empresa dice que ellos no pueden saber posteriormente a la venta a un gobierno en qué usan el programa. Y esto abre la posibilidad a que un gobierno, bueno, pues lo utilicen, ¿no?, para monitorear a grupos, en el caso de México, de la delincuencia organizada y el narcotráfico, sino a periodistas, como se está denunciando en el New York Times. Entonces, bajo el punto de vista de que son personas de la sociedad civil, es espionaje, Eduardo. Si ahora, me dijeras que el día de hoy, Presidencia de la República ya levantó la voz y dice que de ninguna manera el gobierno federal ha hecho espionaje en contra de periodistas, comunicadores o defensores de derechos humanos. Esto obviamente contrasta mucho con lo que publica el New York Times el día de ayer. Sin embargo, analizando las listas de pagos, de cheques, de periodistas a los cuales se les da grandes cantidades, pues aparecen muchos de los mencionados que están siendo espiados con pagos, ¿no? Podría decirse que el gobierno federal pues les paga por un lado y los espía por otro. Se podría decir que por un lado el gobierno federal, bueno, pues les tiende la mano dándoles cheques millonarios para tratar de tenerlos controlados en sus opiniones, y que por el otro lado, bueno, pues se quiere cerciorar de que ese dinero está bien invertido. Digo, es una forma de control muy perverso del gobierno federal. ¿Y esto lo tendríamos, le llamaríamos espionaje? ¿Caería en el ámbito del espionaje si en un momento determinado lo que están haciendo es monitorear que cumplan con lo que se habían comprometido? Por supuesto que sí, Eduardo. Yo creo que cualquier intromisión en la privacidad de cualquier ciudadano debe ser considerado como espionaje, Eduardo, porque, bueno, se supone que nuestra Constitución garantiza en que no debemos de ser molestados en ese tipo de aspectos, y aquí, flagrantemente, de ser cierto lo que el New York Times publica, bueno, pues tenemos un caso en el cual un gobierno, el mexicano, está espiando a ciudadanos. Ahora bien, Juan Carlos Arraga Sarmiento, esto, viéndolo en el ámbito político, ¿no te parecería que es un ataque directo al secretario de Gobernación, Osorio Chong, en cuanto a sus aspiraciones presidenciales? Porque el mismo Partido Revolucionario Institucional ha establecido que para poder ser aspirantes a la candidatura, por lo menos deben haber tenido la oportunidad o la opción de un cargo de elección popular. En este caso se descartan a muchísimos de los suspirantes y Osorio Chong pues es el que viene cumpliendo con esos requisitos que ha impuesto su mismo partido. ¿No sentirías que es un ataque para tirarlo, para bajarlo de la posibilidad? Mira, Eduardo, como comentaba al inicio del comentario, lo que sí es un hecho es que esta factura se la van a endosar completita a Osorio Chong y de que le va a hacer daño en sus aspiraciones presidenciales, sin lugar a dudas. Por otro lado, no descartemos la hipótesis del fuego amigo, pero si es fuego amigo, bueno, entonces estamos ante una situación más complicada todavía, porque el descarrilar a uno de los visibles como candidato a la presidencia, bueno, pues habría que preguntarnos quién sería el beneficiario. Y aquí, como tú bien dices, pues no hay muchos que cumplan con los requisitos para poder ser candidatos del PRI a la presidencia de la República. Pero la pregunta que quedaría en el aire, de ser cierto que es fuego amigo dentro del gobierno federal y dentro del PRI, ¿quién saldría beneficiado? Pues ahí queda sobre la mesa la pregunta y el tema. Te agradezco muchísimo, Juan Carlos Arraga Sarmiento, siempre tus opiniones, tus análisis muy puntuales. A la orden, Eduardo, un gusto saludarte a ti y al auditorio. Es Juan Carlos Arraga Sarmiento, analista político del periódico El Punto Crítico. Vámonos a breves estatales. Breves estatales. En lo que va de junio, 11 homicidios, entre ellos el de una mujer, se ha registrado en distintos puntos de la entidad poblana. 4 de las víctimas han muerto por impacto de bala, una degollada, 2 fueron apuñaladas, otras 2 fueron ahorcadas y 2 perecieron a consecuencia de diversos golpes. El presidente de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Arturo Peinberg, fue agredido a golpes y amenazado de muerte por David Venegas, el alebrije, presunto líder de los esquiroles. Y finalmente, exceso de velocidad dejó como saldo una persona muerta. La gente del lugar, como es costumbre, se rapiñó la carga consistente en pescados y mariscos. Los hechos se dieron sobre la carretera Villahermosa-Cárdenas. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz. Y vámonos a los estados de la República Mexicana. Vamos a iniciar con Baja California. Nos vamos al norte de la República Mexicana. Ahí está nuestra compañera y amiga Marta Eugenia Dávila, miembro de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión, que nos informa sobre la Comisión de Justicia allá en el Congreso de Baja California. Marta Eugenia, muy buenas tardes. En efecto, muy buenas tardes, Eduardo y querido auditorio, desde acá, desde el norte de la República. Pues sí, te informo que la Comisión de Justicia del Congreso de Baja California aprobó un dictamen de reforma al Código Penal para que se otorgue la pena máxima en contra de los delincuentes que asesinen a una persona frente de sus hijos, hijas o familiares. Esta fue una propuesta hecha por el diputado Luis Moreno Hernández del Partido Encuentro Social, Eduardo, y presentó la iniciativa de ley ante los integrantes de la Comisión de Justicia, quienes lo aprobaron, y con ello avanzará su votación al Pleno del Congreso. La reforma sería al artículo 147 del Código Penal vigente en el Estado y propondría que en los casos de homicidio frente a menores de edad o familiares de la víctima, cuando medie retribución en los términos que señala el párrafo que antecede, se aplicará al responsable invariablemente la sanción máxima que señala el artículo 126 de este código, y esa sanción máxima pues es justamente la pena máxima. Y en tanto, Eduardo, hablando de la problemática de inseguridad, en tanto que esto llega al Pleno y se aprueba, que es sin duda sería un hecho sin precedente, pues te reporto que la Procuraduría General de Justicia del Estado informó hoy que durante las últimas horas 6 personas han sido asesinadas en distintos puntos solamente del municipio o de la ciudad, más bien de Tijuana. Esta cifra, Eduardo, de muertes violentas llegó este día a 100. 100 muertes violentas en Tijuana solamente en lo que va del año, pero en total 711 crímenes en lo que va del año ahí mismo en Tijuana. Es decir, 711 en total, de los cuales 100 están catalogados como asesinatos violentos. Eduardo, hasta aquí mi reporte. Pues Marta Eugenia, nada más habría que ver ahí en Baja California si ha disminuido la comisión de crímenes, ¿no? Porque el imponer penas más severas no garantiza precisamente el que disminuya las agresiones o la comisión del delito. Lo que sí sería prudente ver si han disminuido los índices de impunidad en cuanto a los funcionarios públicos, de que apliquen la norma, que apliquen la ley, primero en ellos y después en los ciudadanos, ¿no? Así es, realmente el índice de criminalidad en Baja California ha aumentado, toda vez que, como lo informamos oportunamente en el punto crítico, se acaba de anunciar esta cruzada por la seguridad o en contra de la inseguridad. Claro que han aumentado. Y ahora, Eduardo, cuando Tijuana, lo recordarás, y el auditorio también, era siempre escenario de estos informes de violencia, pues ahora se ha extendido sobre todo a esta parte de la zona costa que integra Rosarito y Ensenada. Propiamente Ensenada, el puerto de Ensenada al sur del estado, ha aumentado en criminalidad. Lo que es todo el estado. Pues por supuesto que hay que estar pendientes, Marta Eugenia. Te vamos a estar buscando para que nos sigas reportando cómo se trabaja ahí en Baja California. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias, Eduardo. Pues ahí está el informe desde el norte de la República. Nos vamos a un corte. Soy Eduardo Ramos Fuster y regresamos. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Es bien mexicano hablar hasta por los codos. Y para los rollos, aprovecha que pongo todo el papel higiénico al 3x2. Sí, compra dos y yo te regalo el tercero de igual o menor precio. En Soriana, Comercial Mexicana y Mega. Hasta junio 22. Responsabilidad social también es que tu negocio se preocupe no solo de producir dinero, sino de sus vecinos y la comunidad en donde opera. Si tiene que ver con responsabilidad social, está en expocnews.com. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. XEAI-AM, 1470 kHz, transmitiendo con 50.000 watts de potencia desde Avenida Universidad 1273, Colonia del Valle, en la Ciudad de México. Aquí tu opinión sí abre una conversación. El regreso de Joaquín López Dóriga a la televisión está abriendo la conversación. Muy buenas tardes, tenga usted muy buenas tardes. Síguelo de lunes a viernes desde la 1:30 de la tarde, hora del centro, por Telefórmula. Participa en el diplomado Análisis Político y Campañas Electorales. Se abordarán temas como la organización y liderazgo político, la participación ciudadana y estudios en materia política en general. El diplomado será presencial y en línea. Consulta las bases e inscríbete en diplomadocámara.com. La Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Cámara de Diputados y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM te invitan. Cámara de Diputados, 63ª Legislatura. Visita el mejor portal de música, Orfeón.com. Que la duda, donde encontrarás toda la historia musical de los mejores cantantes. Orfeón.com. Te vamos a dar una noticia que te pondrá de pie. Fox Sports y Claro Sports se unirán. Antes el recorrido entre la zona sur del Bajío y la zona metropolitana de la Ciudad de México era muy complicado. Ahora, con el nuevo macrolibramiento de Querétaro con 15 puentes y 32 pasos vehiculares, el transporte es mucho más rápido y seguro. Habla Nicolás Pérez Solís. Este tipo de obras beneficia a la ciudad de Querétaro agilizando el tráfico, evitando el paso de tráilers y camiones en la ciudad. Lo bueno cuenta y cuenta mucho. Consulta más en www.gob.mx/SCT. SCT, Gobierno de la República. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5 de la tarde ya con 30 minutos. Vamos a regresar con Veracruz. Ahí está nuestro compañero Sergio Lara y nos informa que el presidente de la Comisión Instructora allá en en el Congreso local ha determinado que sí se procederá en contra de la diputada Eva Carena y que va a proceder el desafuero. La información la tiene Sergio Lara. El presidente de la Comisión Instructora del Congreso Local en Veracruz, Fernando Curi, informó que será procedente el desafuero de la diputada Eva Cadena por diversos delitos electorales, entre ellos el recibir dinero en efectivo. En la entrevista, señaló que se entregó el dictamen a la Junta de Coordinación Política, que tendrá hasta este próximo lunes para determinarla. Eva Cadena es acusada de actos de corrupción como presunta recaudadora del partido Morena. Que la Comisión Instructora dictaminó a favor el desafuero de la diputada Eva Cadena. ¿Con qué elementos? A ver, los elementos que marcó la comisión después de haber analizado el expediente, después de la audiencia de pruebas y alegatos, pues bueno, se aplicó el artículo 23, fracción 1 de la Ley de Juicio Político, el cual establece que se concede el desafuero porque está legalmente comprobada la conducta o el hecho de materia de la denuncia. En este caso presentada por la Fiscalía, ¿no? ¿Cuándo estaría votando? ¿El Congreso estaría dirigiéndose? Bueno, nosotros ya como comisión cumplimos, entregamos el dictamen en tiempo y forma, y ahorita está en manos de la Junta de Coordinación Política, donde también hay un plazo, que el plazo se vence el día lunes. Tres videos bastaron para que se desatara la controversia en torno a Eva Cadena. Todos fueron difundidos por un medio de comunicación nacional. El Punto Crítico reportó desde Veracruz, Sergio Lara. Vámonos al Estado de México, ahí está nuestra compañera Gaby Hernández. Gaby, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Eduardo, buenas tardes, te saludo a ti y al auditorio. Y ya pasaron las elecciones, ¿no?, allá en el Estado, ¿y ahora qué hay? Pues ya todo tranquilo, bueno, aparentemente todo tranquilo, Eduardo, ya nada más esperar el dictamen que dé como ganador Alfredo del Mazo, y en su consecuencia, pues la impugnación todavía de Delfina Gómez, queriendo pues ella ser la gobernadora electa, pero pues todavía esto no termina hasta que termine, Eduardo. Así que, pues por lo pronto, permíteme darte una nota también de allá de lo que es Toluca, y es que considera necesaria la construcción de dos retornos vehiculares sobre Paseo Toyocan, esto a la altura de Santa Ana, Tlapatitlán, en Toluca, por lo que el gobernador del Estado de México, Eruvila Villegas, expresó que dicha obra no se cancela, aunque sí habrá de diálogo con las partes inconformes, quienes son especialmente colonos de la zona donde se ubica el Instituto Electoral del Estado de México y el Centro Comercial Galerías Toluca. Por lo que el Ejecutivo Estatal explicó que por cada retorno vehicular estarían circulando hasta 400,000 vehículos por hora en promedio, lo que disminuiría la contaminación ambiental generada por miles de vehículos que transitan a diario en los sentidos México-Toluca y Toluca-México. Así como definitivamente decir que no es una, que es una obra necesaria y que no la están cancelando, por lo que instruyó al secretario general de gobierno, José Manuel Quiroga, para que se abra una mesa de diálogo y de explicación para que se detalle el proyecto, que la UAM, en su caso, así como la Facultad de Ingeniería, puedan avalar de ser procedente esta obra, y que las diferentes cámaras de empresarios, hoteleros especialmente, también den su opinión, y es que es una obra que debe unir a los mexiquenses. Pues así lo dio a conocer el mandatario estatal, Eduardo, en cuanto a esta obra polémica, pues a hacer mención, pues hoy en la mañana más de 100 personas apostaron en estas obras porque están inconformes por la tala de árboles que se dará, pues de seguir esta obra, Eduardo. Pues sí, sin lugar a dudas, el tema que está tomando mucha fuerza, Gaby, es el de la tala indiscriminada de árboles. Te agradezco muchísimo la información y sobre todo tus comentarios. Gracias, Eduardo. Hasta mañana. Hasta mañana. Rubén Labastida, gobierno de la Ciudad de México, Asamblea Legislativa. También el tema fue la tala de árboles, ¿no? Efectivamente, Eduardo, muy buenas tardes, amigos del Punto Crítico. Hoy se llevó a cabo una conferencia de prensa a las 11 de la mañana y en la Asamblea, donde se denunció Miguel Ángel Salazar, que es el jefe delegacional en Cuajimalpa, y el diputado local en la Asamblea Legislativa, Adrián Rubalcaba, denunciaron la tala inmoderada de árboles. 440 árboles se han derrumbado por esta situación. Se han derribado precisamente por la construcción del tren interurbano el que se está llevando a cabo desde Toluca para acá, para la Ciudad de México. Y una de las cosas que solicitaron al gobierno local y federal fue pues los permisos que tienen para derribar este cocidio, como le llaman, porque hasta el momento no han tenido una respuesta clara, concisa, y además, bueno, pues la denuncia fue que se está llevando a cabo cosas sin el permiso correspondiente que debe de haber para llevar a cabo esta clase de construcciones que solo beneficia a unos cuantos. Fue la denuncia que se llevó a cabo hoy en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, Eduardo. Fíjate que el día de ayer tuvimos aquí a la diputada, que precisamente la diputada federal Sara Pablo Félix Díaz, haciendo la denuncia en el sentido de que están derribando árboles de manera indiscriminada, afectando todo esto que es el bosque del desierto de los Leones, que está parte en la delegación Cuajimalpa y otra parte en la Álvaro Obregón. Subimos inclusive un video al respecto. Ahora, el gobierno de la Ciudad de México, en esta conferencia de prensa, Rubén Labastida, ¿qué establece? ¿Que tienen todos los permisos, que la Semarnat les ha dado la autorización de acabar con los pulmones de la Ciudad de México? No, al contrario, en este predio llamado el Locotal, para ser exactos, pues es precisamente lo que están solicitando, una reunión, una mesa de trabajo para definir conjuntamente las obras de mitigación por la construcción del tren interurbano México-Toluca. Así es que realmente pero no es solo la construcción del tren interurbano, sino también que están construyendo edificios a diestra y siniestra. Nos decía la diputada el día de ayer que 1,600 departamentos van a construir en esta zona de la Mexicana, generando un problema gravísimo en cuanto agua, drenaje y demás servicios, ¿no? Así que tenemos muchas situaciones pendientes en respecto a este tema, Eduardo. Y bueno, pues también en conferencia de prensa expusieron que de momento la afectación abarca 400 metros lineales por 8 metros de ancho de los bosques de Cuajimalpa, lo que es inaceptable si se toma en cuenta, como bien lo habías mencionado, que es uno de los pulmones y de recarga de los acuíferos de la Ciudad de México. Sí, que al mediano y largo plazo nos van a partir a todos. Así es que ya hicimos la solicitud para que venga el diputado Adrián Rubalcaba y por supuesto Miguel Ángel Salazar, delegado. El jefe delegacional en Cuajimalpa. Pues esperemos tenerlos aquí la próxima semana para que nos comenten y nos digan qué es lo que está sucediendo. Mientras tanto, nos vamos a breves delegacionales. Breves delegacionales. La delegación Cuauhtémoc informó que la semana pasada fueron desmantelados 19 establecimientos dedicados a la venta de cerveza, denominados chelerías, como parte de los operativos permanentes que se efectúan en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública. Según un comunicado, en acciones enfocadas a los sectores Morelos, Asturias, Roma y Centro, también se retiraron 904 enseres de la vía pública y 342 motocicletas fueron enviadas al corralón. Contrario a los precios de la vivienda en venta que se registran en la delegación Benito Juárez, el costo por rentar un departamento o casa en esta delegación se encuentra por debajo de la media que se registra en la capital del país. De acuerdo con información dada a conocer por el portal propiedades.com, un departamento en Benito Juárez presenta una renta mensual promedio de 14,500 pesos, mientras que el precio medio que se registra en la Ciudad de México en este rubro es de 18,000 pesos. La delegación Tlalpan invitó a los comerciantes de la demarcación a sumarse a la campaña para regularizarse y renovar su documentación para mantener actualizada la situación de sus establecimientos y obtener certeza jurídica. En un comunicado informó que la jurisdicción cuenta con un programa de regulación de establecimientos mercantiles mediante el que se ofrecen asesorías a propietarios de negocios a fin de que elaboren con los documentos que avalen el funcionamiento legal de sus comercios. Economía y finanzas con Lorenzo Martínez Vargas. Bueno, el petróleo registró su caída semanal más prolongada desde 2015. El WTI cotiza 44.86 pesos por barril, después de tocar mínimos no alcanzados desde noviembre, mes en que la OPEP llegó a un acuerdo para recortar la producción. Todo indica que la sobreoferta de crudo a nivel internacional continúa, con Libia recobrando su capacidad de producción y el shale estadounidense produciendo cerca de máximos históricos. Bueno, de todas maneras, estos precios en el el petróleo afecta a nuestro país. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Y en los pesos y centavos el día de hoy, la compra del dólar estuvo en 17.60 y a la venta lo tuvieron los bancos en 18.40. La Bolsa Mexicana de Valores tuvo un ligero retroceso de 0.24%, ubicándose en 49.053.27 unidades. La mezcla mexicana del petróleo se ubica en los 40.66 dólares por barril. Ya nos decían los especialistas que hasta 2025 se prevé que se mantenga en los rangos de los 40 a los 55 dólares por barril. Las reservas internacionales se mantienen en 174.504 millones de dólares. El oro, lo compra usted en 29.000 pesos la onza y la plata libertad en 300 pesitos la onza. Vamos con... ¿Qué tenemos? Bueno, tenemos nada más que 60 segunditos. Rubén Labastida. ¿Qué tal? Con respecto al oro, estaba ubicado en 30.000 pesos. Ahora lo tenemos onza, en 29.000 pesos. En 29.000. Ha bajado a pesar de que los especialistas decían que se preveía que los inversionistas o los ahorradores se volcaran en la compra de el metal precioso ante la situación que se está viviendo de que los bancos prevén, Banxico prevé un incremento de un cuarto de punto en los próximos días. Bueno, eso vamos a analizarlo el día de mañana. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. La voz de los estados. Como se habrá enterado, este fin de semana se registra un enfrentamiento entre jóvenes de dos escuelas particulares en la capital, el Cumbres y el Irlandés. El asunto rápidamente tomó notoriedad mediática, por el hecho mismo y porque se trata de instituciones mayormente conocidas por el renombre de las familias más que por su nivel académico. El caso podría quedar como un simple pleito entre jóvenes, sin embargo, no es así. La situación preocupa. Al sentirse agraviados por insultos discriminatorios de parte de los alumnos del Cumbres, los del Irlandés decidieron acudir a la forma más primitiva para salvaguardar su honor. Se presentaron en la graduación de los primeros y los golpearon. Es preocupante el proceso social de normalización de la violencia, es decir, cualquier mecanismo civilizado para dirimir un conflicto queda de lado. Motivados por la impunidad de nuestros tiempos y apoyados por un grupo de guardaespaldas y choferes, decidieron arreglarlo gangsterilmente. Es hora de volver a demostrar lo que somos. Juntos defendamos nuestro título. Disfruta por Sky y BTV la Copa Oro. Completa del 7 al 26 de julio. Con 7 de cada 10 partidos en exclusiva y sin costo adicional. Apoyemos todos al gigante de la CONCACAF. Suscríbete al 4040-0202 o al 0155-4040-0202. Consulta sky.com.mx. XEIAM 1470 kHz, Grupo Fórmula, abriendo la conversación. La mer qu'on voit danser le long. Orfeón presenta la gran colección La Música del Mundo, con 16 volúmenes, conteniendo la música más bella del mundo. 40 temas inolvidables de Francia, Pobre Gente de París, Domino, La Vida en Rosa, Pigalle, Las Hojas Muertas. Adquiera también los CDs con 40 temas cada uno de España, México, Italia, Inglaterra, Estados Unidos, Brasil, Cuba, Argentina, Chile, Puerto Rico, Perú y Colombia. Busque esta colección ahora mismo en Sanborns. Es calidad, Orfeón. Siempre IN, guía de estilo. Si usas sandalias o zapato abierto, recuerda que no se usan con ningún tipo de medias. También es muy importante que si usas este tipo de calzado, tengas los pies bien arreglados, limpios y las uñas en buen estado. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:45 PM. Platicaba ahorita fuera del aire con Rubén Labastida al respecto de lo que está sucediendo con Banco de México, ¿no? Han venido incrementando las tasas de interés interbancaria, lo que ha producido el que el costo del dinero se eleve cada vez más y sea más difícil para los empresarios, para usted y para mí, financiarnos. Esto podría caer en la situación de pérdida de empleos. Vamos a platicar con el doctor Raimundo Tenorio Aguilar, director de la carrera de Economía y Finanzas del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Santa Fe, analista de temas económicos y financieros, para que nos despeje qué es lo que está sucediendo y hacia dónde vamos. Doctor Raimundo Tenorio, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchísimo gusto saludarte, Eduardo, como siempre. Oye, preguntándote, el elevar las tasas de interés, el encarecer el dinero como producto a las personas y a las empresas, ¿no a la larga nos puede perjudicar severamente? Bueno, también nos podría perjudicar más severamente si la inflación sigue creciendo por arriba del 6%. Entonces, el Banco Central tiene como mandato constitucional el contribuir a estabilizar los precios, no a controlar la inflación. Uno de los detonantes de inflación es el dinero en circulación, es decir, el dinero en poder de los bolsillos de familias y de empresas y de gobierno para traducirlo en consumo. Y entonces, vía consumo, estemos incrementando los precios ante una escasa oferta. Ese es uno de los determinantes de la inflación. Otro determinante que le ha pegado fuerte al incremento de precios ha sido la transferencia que se hace del tipo de cambio, que estuvo 4 meses en depreciación, es decir, desde 22 pesos hasta que recientemente llegó apenas a 18, y que esa depreciación del tipo de cambio se traduce en importaciones de muchas cosas que tú, yo y quienes nos escuchan consumimos con componente importado o totalmente importado. Entonces, eso se traduce en inflación. Y el enemigo público número uno que enfrenta el Banco de México es la inflación. ¿Cómo combatir a la inflación? Anclando expectativas al encarecer precisamente el acceso al crédito. Pero también significa que esa tasa de interés debe de premiar al ahorro. Por eso es que las tasas CETES también están por arriba del 6.75 que paga el Banco de México en el mercado, en las transacciones interbancarias. Entonces, ¿es un estímulo la tasa de interés para el ahorro? Sí, pero es un estímulo negativo también para quienes queremos crédito y con el crédito traducirlo en consumo y con ello podamos impulsar más fuerte la inflación. Bueno, pues nos queda de alguna manera claro, pero obviamente agárrense los que tienen tarjetas de crédito, ¿no? Y que tienen deudas bancarias, por supuesto. Sí, porque la tasa de interés del Banco de México, que es la que utilizan para hacer operaciones entre los bancos, encarece los contratos de tasa variable que tenemos, como son las tarjetas al consumo. Entonces, sí desalienta también el consumo. Y fíjate que yo lo que he visto en almacenes de compras, de tiendas estas de retail, es que las personas prefieren incluso no pagar a meses sin intereses y pagar mejor al contado, porque ya perciben justamente el encarecimiento del crédito. Bueno, pues por lo menos ya tenemos el panorama. Te agradezco muchísimo, doctor Raimundo Tenorio Aguilar, contrario, el que nos hayas... Siempre un fuerte abrazo, Eduardo. Igualmente, que tengas buena tarde. Bueno, mire, el tema que me llama mucho la atención es el diputado Javier Irán Mercado Zamora. Él es diputado por el Partido Acción Nacional en Nayarit. ¿Recuerdan esto de las reelecciones? Bueno, la reelección es una manera de premiar a aquellos que trabajan bien y de castigar a aquellos que trabajan mal como diputados. En este caso, el diputado Javier Irán Mercado Zamora es el primer diputado a nivel nacional en ser reelecto. Quiere decir que algo debió haber hecho bien. Ya lo tenemos en la línea. Agradezco mucho al diputado Javier Irán Mercado el que nos tome la llamada. Muy buenas tardes. Diputado Javier Irán Mercado. Hola, hola. Ahí está. Sí, te escucho muy débil, pero ya te estoy escuchando ahorita, diputado. Te agradezco mucho el que nos tomes la llamada. Muchísimas gracias. Estamos aquí, inclusive, en agradecimientos. Regresamos al distrito. agradecer a los ciudadanos la confianza que nos brindaron nuevamente. Oye, este del proceso, pues es inédito, ¿no? Primera vez que sucede que un diputado es reelecto. Ya en 2015 ahí en Nayarit se aprobó por el Congreso el que se pudieran dar las reelecciones, y a nivel federal en febrero de 2014. Quisiera que me comentaras, ¿cuál fue el proceso que tú llevaste para entrarle a la reelección? ¿Renunciaste a tu puesto de diputados, porque así me imagino que lo ha de exigir la ley, o pediste un permiso para poderte presentar como candidato? Bueno, los puestos de elección popular, recordaremos que son irrenunciables. Uh-huh. Lo que se solicita es una licencia. En este momento mi condición es muy curiosa, creo que inédita, porque soy diputado con licencia de la actual legislatura, pero a la vez soy diputado electo de la que viene. Ya, o sea, dos veces diputado. Soy dos veces diputado, con licencia de la 31, ¿qué? De la 31 legislatura, y electo de la 32 legislatura. Que entonces a ti te tocará en esta nueva legislatura normar, hacer nuevas leyes que permitan armonizar esta situación, ¿no? ¿Cómo lo tomaron los electores? Porque tengo entendido también que tu votación fue abrumadora. Sí, fue casi 2-1. Para que te des una idea, pues, la diferencia entre el primero y segundo lugar fue 2-1, ¿no? Algo tuviste que haber hecho bien, o haberles hecho promesas nuevas que los hayan fascinado, ¿no? Fíjate que fue el trabajo previo, Eduardo. Hicimos un trabajo, presentamos iniciativas, nos pusimos a chambear. Iniciativas bases, como el de adiós al fuero. En Nayarit ya le dijimos adiós al fuero también. Y esa es una iniciativa que presenté en agosto del año pasado. O sea que ya... sí hubo acercamiento con tus electores, porque la mayoría de los diputados van, piden el voto y se olvidan de quien les dio el voto. ¿Tú aquí qué hiciste? ¿Estuviste trabajando permanentemente con los electores? Porque sí, no fácilmente además, se reelige, ¿no? No nada más estuvimos con ellos, estuvimos informándoles. Uh-huh. Informamos nuestro primer año legislativo en tierra con ellos. Hicimos nuestro segundo informe legislativo en tierra con ellos también, y estoy preparando mi tercer informe. Independientemente de que soy diputado con licencia, voy a ir a informarles. ¿Qué fue lo que pidió el electorado? Lo que tú dices, Eduardo. No se quejan tanto si les falta agua o no, o luz, o alumbrado, o drenaje. Lo que piden es, oye, ya que veniste y tocaste la puerta, te la abrí, me hablaste bonito, confié en ti, voté por ti. Cuando menos ten la decencia de venir y regresar y dar las gracias. Están pidiendo que demos las gracias, Eduardo, algo tan simple. Pues es lo que estoy haciendo en este momento. Antes de tomar protesta el próximo 19 de agosto, regresé al distrito que me dio la confianza y estamos dando las gracias, tocando la puerta y diciéndole al electorado, aquí estamos. Y en cumplimiento, segundo, en cumplimiento, ¿cómo estuviste en tu periodo anterior? Tengo entendido que son, ¿qué, 3 años de legislatura? Sí, son 3 años de legislatura, pero tuve que solicitar licencia para poder contender nuevamente para la reelección 6 meses antes de que se termine el periodo. O sea que prácticamente vas a tener 4 años más. Son 4 años más, porque efectivamente este periodo que viene es también extraordinario en Nayarit. Claro. Hay un empate de elecciones que promovimos en el Congreso de esta legislatura para que todas las elecciones locales empaten con la federal de 2021. Y te quiero comentar a ti y a tu amable auditorio que es una iniciativa de un servidor también, Eduardo. ¿Sí? Yo presenté el empate de elecciones, sí, por supuesto, la presenté, que era un sueño guajiro, pero un anhelo de los mayaritas, porque teníamos 5 elecciones cada sexenio. Nos la pasábamos en elección tras elección. Sí, con las acciones políticas, cuando se vienen las elecciones, no se permite ni legislar ni trabajar adecuadamente en el gobierno. Nos queda un minutito. A mí me gustaría que nos dijeras cuáles son las promesas que les hiciste al electorado y si hay posibilidades de cumplirse. Mira, de hecho, se las firmé y se las voy a cumplir. Dejé firmado mi compromiso. Fueron 3, no 100, no 50, fueron 3 incumplibles. El primero es adiós al fuero, que ya se está cumplimentando en esta legislatura. El segundo, cero tolerancia a la corrupción. Ya hay un sistema estatal anticorrupción que vamos a implementar. En Nayarit no es un problema de leyes, es un problema de aplicación de las leyes. Con este nuevo gobierno y esta legislatura seguramente lo vamos a hacer. Y tercer y último compromiso que le hice al ciudadano fue atención permanente y gestión directa con ellos, con el ciudadano. El ciudadano está ávido de atenciones de quienes están al servicio público, que los traten bien y con respeto. Pues, diputado Javier Irán Mercado, dos veces diputado, a mí me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo porque los tiempos en radio son muy cortos. Me gustaría que pudiéramos platicar de manera más profunda, a fondo, de cómo se dio esta reelección, porque es inédito, ¿no? Es la primera vez en el estado de Nayarit y en la República Mexicana que se admite la reelección y, obviamente, para ser reelegido se necesita, sin lugar a dudas, la confianza de los electores que te la han dado, y que es un compromiso fuerte. Es un compromiso fuerte, con mucho gusto estaré en el programa contigo cuando sí lo invites. Y bueno, es desde 1933. Uh-huh. Desde 33 no se reelegía un mexicano o mexicana. Sí, cuando se cambió la constitución, ya con nueva modalidad, obviamente aquellos que hagan mal su chamba para afuera, ¿no? Y los que trabajen bien seguramente serán premiados con la confianza de los ciudadanos. Me gustaría cuando vengas a la Ciudad de México tenerte aquí en el estudio y poder platicar más a fondo. Sería un placer estar contigo, con mucho gusto. Pues te agradezco infinitamente. Es el diputado Javier Irán Mercado. Mire, primer diputado electo a nivel, reelecto a nivel nacional, y obviamente se dio en el estado de Nayarit por el partido Acción Nacional. Los invito a que lean el periódico El Punto Crítico, www.elpuntocritico.com. El día de hoy la portada, la principal, destaca 8 columnas. Destapa New York Times, cloaca de espionaje, con todo esto que se viene comentando y se viene discutiendo. Soy Eduardo Ramos Fuster, agradezco el favor de su atención, nos escuchamos el día de mañana. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Bien mexicano, pintarse de colores. ¿A dónde? Mejor aprovechen que pongo tintes fijadores, modeladores y tratamientos capilares del departamento de perfumería al 3x2. Solo yo doy tintes fijadores, modeladores y tratamientos capilares al 3x2. En Soriana, Comercial Mexicana y Mega. Hasta junio 21. ¿Sabías que? ¿Sabías que a las 11 semanas de gestación se puede determinar si un humano será diestro o zurdo? XEIAM 1470 kHz, donde tu opinión abre una conversación. Transmitiendo con 50.000 watts de potencia desde Avenida Universidad 1273, Colonia del Valle, en la Ciudad de México. Grupo Fórmula 1470 AM. Abriendo la conversación. Ser mujer no es nada fácil. Todas las mujeres en algún momento complicado de nuestra vida hemos necesitado un consejo. Escucha. Verónica Martínez está para dártelo, junto con los mejores especialistas en tendencias, psicología y nutrición. Valórate como mujer y recuerda lo especial que eres en Nosotras Hablamos. Lunes a viernes, 6 de la tarde, hora del centro. En la Ciudad de México hay historias que cuentan. Cada día entre todos construimos un país mejor. Con la modernización de accesos urbanos que conectan con Pachuca, Puebla, Ciudad de México, Toluca y Cuernavaca, el camino es más rápido y mejor. Habla Gabriel Martínez, conductor de transporte de pasajeros. Ya con la autopista llevo con más seguridad a mis pasajeros. Infórmate en www.gob.mx/sct. Lo bueno cuenta y cuenta mucho. Gobierno de la República.